Y nosotros que saludamos a Dani Garancini. Dani, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andan por ahí? Todo bien. Acá andamos, tomando mate. Dos mates separados, quiero pensar. Tres mates. Tres Ah, mates. no, Tres, vos, ma yo no lo traje, lo tengo ahí, pero hoy no traje mate, hoy no tomé, ni hoy ni ayer. Ah, Tomé mate. bueno, ¿alguna dolencia en particular? Exactamente, me tomé mucho hace 2 días y me cayó como una patada en la cabeza. Bien, Es ayer eso. descubrí que en Siria tomaban mucho mate también. Claro. Y me gustó la idea de haber exportado la costumbre. Claro, los sirios que, nada, la colectividad siria que vivía acá, yendo de viaje otra vez a visitar a sus familias, llevaban el mate y se coparon allá y se vende mucho mucha yerba en Siria. Sí, Mira, lo toman más individual, bueno, claro. pero igual pienso que ahora nosotros también lo vamos a tomar más individual y lo toman más tipo té en realidad. Claro. Pero sí, me pareció interesante, digo, mirá qué piola. Que no es fácil llevar el mate, quiero decirlo, ¿eh? ¿Cómo? Que no es fácil llevar el adminículo mate, No. con la yerba. No es fácil, que se terminó en cana en Londres yo hace 2 meses, Sí, por sí, llevar un mate con yerba, sí, básicamente. es un tema, me ha Ya lo pasado estar en contaremos. otros lugares y te miran como un poco raro. Sí. A mí me enseñaron que en el aeropuerto tenés que decir que esté. Bueno, gracias, para la próxima. No digas nunca yerba, decite. Bueno, columna me pide de Dale, hoy. claro que sí. Dale. Yo sé de quién, pero no me voy a animar ni en pedo a decir el nombre porque soy una bestia para los Ah, yo idiomas. lo estuve practicando, Maxi, no te Ah, preocupes. está bien, está bien. Bueno, vieron que me gusta hacerle como el contexto de dónde sale la cuestión. Estuve, bueno, viendo las noticias, como todo el mundo, esto de expropiese, empezó a aparecer ahí el fantasma de Sábana Roja, ¿no? Y digo, ah, bueno, comunismo, socialismo, a ver, debe haber alguna mujer por acá, voy a tener que meterme a buscar en la web profunda. Y resulta que con rasquetear un poquito la historia salió enseguida la que faltaba. Porque hoy les traigo la historia brevemente de Johanna von Westphalen. Ahí Así. estamos. Sí, así, no la voy a repetir. De ahora en No. más le vamos a decir, como le decían sus amigos, Jenny. Jenny. ¿No? La Jenny. Que nació en febrero del 1814, era una aristócrata prusiana. Prusia en ese momento es parte de lo que hoy es Alemania, en una región particular que es Treveris. Era una baronesa, se dice que era una de las más hermosas del lugar, pero además tenía una cantidad de guita impresionante. Hasta acá todo normal, era una persona ¿cómo se llama? De la nobleza prusiana, no parece haber nada nuevo. Que se promete con un noble y hace algo que no se esperaba, que es romper ese compromiso. No estaba bien visto romper un compromiso matrimonial. Pero pasa que Jenny en realidad estaba enamorada de otro hombre, a quien sí, el primer noble con el que se comprometió, no, ni vale la pena nombrarlo porque nada, nadie lo registra. Pero si yo les digo el nombre del flaco con el que finalmente se casa y pasan más de 30 años casados, estoy segura que todos lo van a conocer. Todos y todas, porque estamos hablando de el hombre que fue mencionado esta última semana a morir en las redes, que es Carlitos Marx, Mira. ¿no? Te vas a enamorar de Marx, nena. Justamente. Claro. Bueno, Jenny fue la esposa de Marx. Ellos en realidad se conocían desde muy chicos, compartían el gusto por la poesía. Jenny era 4 años mayor que Marx y encima Marx no tenía un mango. Entonces no estaba bien visto que una persona de la nobleza se casara con alguien de menos poder adquisitivo. Pero Jenny la verdad es que había mostrado simpatizar con ideas, con el socialismo incipiente y con algunas ideas revolucionarias desde su juventud. Se le ha plantado más de una vez al padre diciéndole, bueno, tiene que haber unión en Alemania, se iba a las protestas con los intelectuales, los campesinos, en lo que se llamaba este movimiento que era la fiesta de Hambach. Ya venía, ¿no? Como haciendo lío, diría alguien. Y a los 22 años se casa finalmente con Marx. Y bueno, ahí lo que empieza es un derrotero para la pobre Jenny, pero también nos dio muchas cosas a la historia, por eso me parece que es interesante que este nombre empiece a hacerse conocido. Ella pierde mucha de su poder adquisitivo al casarse con Marx, mucha gente le niega su herencia, pero ella es crucial en esta parte de la historia, porque sin ella no hubiéramos tenido creo que ningún libro de Marx. Marx tenía una letra que era un jeroglífico. No se la entendía nadie, absolutamente nadie. La única que le podía traducir la letra era ella, era el intérprete. Y ustedes van a decir, bueno, capaz que es un poco mucho decir que gracias a ella tenemos el capital. Pero la verdad es que si alguna vez fueron docentes, o si hay un docente del otro lado, sabe que a veces entender la letra es todo un logro, ¿no? Es parte del acto comunicativo entender lo que el otro te está diciendo. Una de las hijas del matrimonio va a decir años más tarde que Marx se casó con su amiga y camarada, no era solamente su esposa. Me gustó esa idea de que no solamente era compartir la vida, sino que también compartían la lucha. Obviamente cuando traducía, cuando interpretaba esos textos, ella le agregaba contenido, se dice. Fue la primera mujer en la Liga Comunista, en la Liga de los Justos, y fue quien acompañó a Marx y a Engels a escribir el Manifiesto Comunista. Y era ella la encargada de mantener el correo con la Primera Internacional. O sea, no es que hizo una cosita y nada más. No, más que nada. Hizo un montón. Hizo todo. Hizo todo. Si no hubiéramos tenido a Jenny, no sé si el mundo sería lo que hoy es. ¿No es cierto? Sí. Pero bueno, claro, ser la esposa de Marx, o sea, ser familia con Marx no es algo sencillo y tuvieron que vivir el exilio. Saben que a Marx lo iban como echando de los distintos países. Y bueno, hicieron todo un tour, vivieron en París, los echaron, fueron a Bruselas, volvieron a París, Colonia, y finalmente quedan en Londres. Ella, además de ayudarlo a escribir, era quien escribía las editoriales y convencía de que publicaran el libro, pero tampoco era fácil que lo publicaran a Marx, ¿no? Era un poco complejo en esa época. Y, por supuesto, no se vive solamente de escribir, entonces vivieron muchos años con los pedidos de adelanto de herencia que ella hacía a su familia. Incluso con la herencia de su madre pueden comprar una de las casas. Se dice, depende de donde uno lo busque, que Jenny tuvo entre 6 y 7 hijos. La cuestión es que a adultos llegaron solo 3 hijas. Uh-huh. El resto murieron por las condiciones de pobreza, claro, de hambre y de frío. Claro. Digo, no la pasaron bien, porque por ahí uno buscando información veía que decía, nada, Marx vivió del bolsillo de un aristócrata y el tipo te escribió todo esto de la revolución del proletariado y él vivía de la guita general. No, la verdad que se cagaron de hambre, hablando mal y pronto. Sí, y bueno, tiene que ver mucho los exilios de Marx y de toda la familia, obviamente, ¿no? Exactamente. Ir escapándole te involucra en situaciones que no son cómodas, más allá que tenga la guita o no la tenga. Exacto, pero encima no la tenían muchas veces. Bueno, es larga la historia de los infortunios económicos, pero la cuestión es que ellos terminan viviendo en la casa de Londres que ella adquiere con la herencia de su madre, pero que dicen también, compraron una casa en un lugar muy caro, en ese momento despoblado, pero querían como llevar un estilo de vida mayor del que podían, y bueno, finalmente la pasaban mal, la pasaban áspero. A mí me hizo acordar mucho la historia esta de perder a sus hijos por la pobreza de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, sí, que también fue madre y perdió a su hija por la pobreza, por el frío. Su hija murió de frío, básicamente. Finalmente, en el 1881, con solo 67 años, ella muere de cáncer de hígado y se dice que él muere de tristeza 2 años después. Es lo que todo el mundo comenta. En varios lugares que le busqué, como que dicen en biografías, él se sumió en una tristeza muy grande cuando ella muere, y bueno, la cuestión es que los entierran juntos, pero si googlean, les invito a que vayan y busquen tumba de Marx. La estoy viendo en este preciso instante. Tiene una cabeza gigante. Inmensa. De Marx. Y de ella no dice nada. No, es que te iba a preguntar en dónde está, porque no... Es tremendo, porque son las dos tumbitas, y arriba tiene como la lápida, y la lápida enorme, que es supera la tumba de Marx, tiene la cabeza de Marx nada más. Cuando si no hubiéramos tenido a Jenny, no hubiera habido el capital, no hubiera habido un montón de cosas que produjo Marx, porque no hubiera habido intérprete ni quien lo mantuviera vivo, porque básicamente esa mujer se encargó de que el tipo viviera, ¿no? Él le dedicó libros de poemas y se dice que estaba muy enamorado de ella. Igual entre nosotros también tuvo hijos por otro lado, pero bueno, esas son cosas de la pareja, no sabemos si ella estaba de acuerdo o no, pero hay libros de poemas y hay intercambios epistolares entre ellos muy muy hermosos. La verdad que lo que le escribía a Jenny, dicen que era el amor de su vida, realmente. No lo vamos a saber nunca porque no está ninguno de los dos, pero bueno, esa es la historia que nos deja Jenny, Jenny Marx, dicen algunos lugares, en realidad no, es Jenny von Festplagen. Está. Así. Y está bueno que a partir de ahora, cuando hablemos del Capital y demás, nos recordemos de Jenny, que fue pieza fundamental, clave y fundacional de ese hermoso libro. Y cuando hablemos del Manifiesto Comunista, hablemos de que fue Marx, Engels y Jenny, porque ella estuvo ahí, en cada uno de esos momentos. Bueno, quiero recordarles que esta columna, como todos los contenidos que produzco, son acompañados por nuestros amigos de Gine Short, que los buscan ahí en las redes, @GineShort. ¿Qué más? Que pueden buscarme en las redes, @DaniGaranzini con Z, que ahí voy subiendo tanto el contenido que ustedes escuchan por acá, como otras cositas que se van generando. Y que si tienen alguna idea, ahí ya con Viole me estuvo tirando algunas ideas que le gustaría para columna. Si les gusta algo, ya saben, me avisan y acá empieza la investigación y lo buscamos. Y que arranque la campaña para que esté Jenny al lado del busto de Marx en la tumba, aunque por favor. Aunque sea and wife, ponele al lado. Dale. Por lo menos, la placa abajo dice que está ella, pero ¿por qué no le ponen un busto de ella también? En lugar de una cabeza tan gigante de Marx, pongan dos cabezas más chicas. Pero que ocupa también el lugar que estará ocupando Jenny dentro de la lápida, digamos, del lugar en donde está enterrada. Ocupa todo, es todo Marx. Claro, claro. Búsquenlo, porque es impresionante cómo Jenny ha pasado al olvido en el recuerdo, porque se dice que él sí la reivindicaba todo el tiempo. Es más, tiene escritos donde dice, bueno, la mujer también es parte de esto, pero bueno, sabemos que somos parte, pero no somos parte, ¿no? Sí. Así que bueno, empezamos por reivindicarla nosotros y traer sus nombres acá al cotidiano. Y bueno, y para esto vamos a cerrar con un poquito de música. Dale, con que, Dani, antes que nada, un lujazo como siempre la columna. Bueno, me alegro que les guste y a mí también me gusta mucho hacerlo. Es un desafío, ¿eh? Es un desafío. A veces pienso que me voy a quedar sin ideas, pero no, bueno. No, por favor. Hay tantas olvidadas que la verdad es que creo que no se va a terminar nunca. No, hay material. Sí. Siempre. Vamos a ir con una canción de una cantante que me gusta mucho, que es Sofía Viola, y la canción no tiene que ver con un fútbol ni con el jugador de no sé qué equipo es, defensa, no sé. La canción se llama Stracualursi. Mira. No, me estás jodiendo. Espectacular. Sí, pero no tiene nada que ver con el jugador. Nada que ver con Denis Stracualursi. Claro, no. Sí, yo cuando la googleé dije, ¿quién es este? Claro, hay que invocarle, apellido mismo. Pues me parece que tiene que ver con la sonoridad, porque claro. Sofía Viola juega mucho con los sonidos de las palabras. Claro.